Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. ¿No sería posible que hubiera un cielo en la filosofía, es decir, un caudal infinito de fuerza sistematizadora? Siempre bajo el supuesto de un cuerpo central infinito que no fuese otro que el cielo mismo donde vivimos, oscilamos y estamos. No falis. Buenas tardes a todos, muchas gracias por continuar sintonizando Radio Nicolaita. Este es el espacio de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Ahora los saludamos, Italia y Marco. Les recuerdo que pueden buscarnos en la red social Facebook como Comunidad Filosofía UMSNH o también como Comunidad de Filosofía. Tampoco olviden consultar la página web oficial en la dirección electrónica filos.umich.mx para ponerse en contacto con nosotros y enterarse de todo lo que ocurre en nuestra comunidad académica. Radio Sofía se transmite en las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, mediante internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Para comenzar, Italia nos trae el poema La Corona, escrito por la alumna de la maestría en Filosofía de la Cultura de nuestra facultad, Ismene Mercado García, el cual pueden leer en la antología poética Corre y se va con, publicada por el taller de creación literaria Ramón Martínez Ocaranza. Poiesis. Sino interminable, sin fin ni principio. Eres en la cabeza a la que te ciñan, guirnalda, gloria o condena, ya de flores u olivo, ya de oro bruñido, ya de espinas. Como los pensamientos que se incrustan, que destellan o florecen, ilusorio redondel sin fondo. Poiesis. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Vamos a entrar ahora a los terrenos de la reflexión. Escucharemos las reflexiones del maestro Carlos Bustamante sobre Descartes y Comenio, plasmadas en el artículo Los dos lados de la montaña blanca, publicado en el boletín de la Facultad Filos. Polis. Los dos lados de la montaña blanca, por Carlos Bustamante. René Descartes y Jean Amaury Comensky se conocieron por fin en 1640. Comensky, genuino padre de la pedagogía moderna y llamado Comenio en los países de habla castellana, se hallaba en la ciudad holandesa protegido por el canciller sueco Axel Oxenstiern. Descartes estaba ahí, como antes en otras ciudades de los Países Bajos, en busca de la tranquilidad que le permitiera entregarse a sus meditaciones filosóficas. Ambos sabios trabaron un diálogo amistoso que seguramente recordarían años más tarde, cuando la antigua alumna de Comenio, la adolescente reina de Suecia, Cristina, convocara a Descartes a la corte de Estocolmo. Cristina deseaba aprender de la fuente más directa los principios de la filosofía que ya revolucionaba al mundo intelectual europeo. lo haría sobre la base de los conocimientos primarios sembrados algún día por el autor de la Didáctica Magna, pero Descartes y Comenio estuvieron a punto de encontrarse 20 años antes en circunstancias muy diferentes. En ese entonces, el pedagogo, joven de sabiduría ya respetada por muchos y obispo protestante, acababa de casarse y vivía en Fulne, un lugar cercano a Praga y por ende a la elevación conocida por los checos como Bílá Hora, la montaña blanca. Las nubes de la tormenta que acababa de desatarse sobre Europa apenas asomaban ahí. Sin embargo, después del 8 de noviembre de 1620, los acontecimientos se volvieron tan vertiginosos como el torbellino de la materia celestial que Descartes imaginaría más tarde para explicar el trayecto de la Tierra en torno al Sol. Ese día, las tropas del elector Federico de Bohemia y del Palatinado fueron derrotadas por los ejércitos católicos en el sangriento inicio de la Guerra de los 30 Años. El lugar de la batalla fue esa montaña blanca que abría las puertas de la inerme Praga y sus alrededores. El destronado príncipe, protestante, huyó llevando consigo a su familia. Por cierto, esta incluía a una niña que no alcanzaba aún los 2 años de edad. Tiempo después, Isabel, la princesa de un solo invierno, su padre fue coronado en noviembre de 1619, insistió en que el célebre Descartes resolviera para ella ciertas dudas que la asaltaban después de estudiar con cuidado la obra del francés. ¿Cómo era posible que la res cogitans y la res extensa, el alma y el cuerpo en los seres humanos, influyeran la una en la otra? La cosa pensante postulada por Descartes era, por definición, inextensa. ¿Cómo lo que no ocupa un lugar en el espacio determina los movimientos de lo que sí lo hace? El iniciador del racionalismo dedicó a la princesa sus Principios de Filosofía, mantuvo con ella una extensa correspondencia y finalmente escribió El Tratado de las Pasiones, con las dudas de Isabel a la vista. Y, al parecer, murió sin encontrar la manera de responder satisfactoriamente. Claro está que cuando aquel invierno de 1619, Descartes no tenía modo de saber que militaba en el bando que provocaría el exilio de su mejor corresponsal. Praga se rindió, y Federico y su familia escaparon a duras penas. Poco después, la tormenta cayó sobre Fulne. El nombre de Jan Amo Komenský estaba en la lista de herejes que debían ser capturados por las tropas católicas para ejecutarlos o al menos presentarlos ante la Inquisición. Comenio abandonó el lugar de sus gratas experiencias educativas mientras los niños que fueron sus alumnos y sus padres aguardaban con espanto el desenlace. Se despidió de su esposa, de su hijo pequeño, del segundo hijo que latía aún en el vientre materno. El avanzado embarazo lo convenció de la decisión que debía tomar: escapar solo. En cuanto se sintió un poco a salvo, escribió a Magdalena, su mujer, para dar y pedir noticias. El mensajero volvió semanas más tarde y Comenio supo entonces que el cuerpo de su esposa, con sus 2 hijos en brazos, yacía en la fosa común que los católicos cavaron para enterrar el horror. Magdalena, los 2 hijos de Comenio y buena parte de los habitantes de Fulne habían sido masacrados por las tropas de Maximiliano de Baviera, ni más ni menos que el príncipe a cuyo servicio militó ansioso de leer en el gran libro del mundo, el joven mercenario llamado René Descartes. No fue esa, sin embargo, la ocasión que el gran torbellino celestial, o el mero azar, había deparado para que el filósofo católico y el educador protestante se toparan el uno con el otro. Descartes había experimentado sus famosos sueños reveladores del método que habría de renovarlo todo un año antes, el 10 de noviembre de 1619. Y según su propio testimonio, no bien acabado el invierno, volví a ponerme en viaje. Eso significa que Descartes solicitaría su licencia al ejército de Maximiliano de Baviera, tal vez en marzo o abril de 1620, muchos meses antes de la batalla de la Montaña Blanca. Hubo así que esperar hasta 1640 para que Descartes y Comenio se encontraran en Lane, e Isabel de Bohemia, la princesa de un solo invierno, será ya una joven de 25 años cuando escriba en 1643 su primera carta al autor del Discurso del Método. Polis. Y ya estamos de regreso con ustedes para hacer una pausa en la reflexión filosófica para escuchar un poco de música. Escuchemos a la agrupación alemana de música antigua Secuencia con la pieza Luto Carens et Latere, que pueden escuchar en el disco Le Chancelier Echo de Notre Dame. Say this. Continuamos con ustedes aquí en Radio Sofía. Ahora vamos a escuchar las reflexiones del filósofo español Félix de Azúa en torno al odio como mercancía en el artículo Mercancías Actuales, que pueden consultar en el magazine electrónico Jotdown. Polis. Mercancías Actuales por Félix de Azúa. Con su acostumbrado estilo barroco, que en ocasiones puede hacerle tan incomprensible como Walter Benjamin, el filósofo alemán Peter Sloterdijk ha estudiado concienzudamente lo que él llama la gran empresa del odio y el mercado del resentimiento, uno de los negocios más interesantes de la Europa contemporánea. Los orígenes de esta explotación psíquica se sitúan tras el triunfo de la Revolución Francesa, aunque había comenzado ya con los panfletistas anteriores al estallido revolucionario y la propaganda contra el antiguo régimen. Esta es, sin duda, una de las grandes construcciones burguesas que acabó por volverse contra sus inventores. El rencor, el resentimiento y el odio serán elementos esenciales en las luchas revolucionarias del 800, aunque toman un carácter de empresa global y tecnificada a partir de la Primera Guerra Mundial. Las mejores compañías que vendieron resentimiento, las grandes sociedades del odio, fueron en el siglo XX los partidos de extrema derecha e izquierda europeos. Por la derecha se predicaba el odio contra los extranjeros, los diferentes, aquellos que tenían otra identidad, o contra los marginales y heterodoxos, que es lo propio de todos los nacionalismos. Por la izquierda, el resentimiento se dirigía contra los ricos, los millonarios, los empresarios, los superiores, las jerarquías, los jefes y los amos. En los últimos tiempos, el mercado del resentimiento se ha ampliado extraordinariamente y abarca no solo todo lo anterior, sino también círculos singulares como algunos hombres según grupos de mujeres, los tauromacos para la fe animalista, los cuerpos de policía entre los aficionados a la violencia, muchos industriales para el ecologismo, los enemigos del nacionalismo según los nacionalistas o las víctimas del terrorismo para los simpatizantes del terrorismo. También, claro, los españoles en general, los cuales han heredado el papel de los judíos entre los identitarios periféricos. Puede decirse que el odio y el resentimiento son en este momento la mercancía política de mayor éxito y la que lleva a gran número de desocupados a seguir las tertulias de televisión y de radio consideradas radicales. Ser rico se ha convertido en un peligro y cada vez menos gente se siente atraída por ese estado civil, aunque cada vez está más extendida la presencia mediática de millonarios amigos del odio y que incitan al odio, especialmente entre el ramo artístico. Al tiempo que se hace más extensa la mancha de odio y resentimiento, los empresarios que lo explotan difunden una llamada a la alegría que ya habían puesto en circulación Karl Marx y algunos de sus seguidores, como Rosa Luxemburgo en las famosas cartas a colegas y amigos, citadas con esmero por Sloterdijk en Ira y Tiempo, publicado por la editorial Ciruela. En la actualidad, los difusores de esta alegría, tan parecida a la de algunas sectas religiosas como Hare Krishna o los jesuitas, son ideólogos del tipo Antonio Negri, que exigen la sonrisa en el rostro del revolucionario agresivo, detenido, preso, condenado o tan solo juzgado. Este modo de mostrar la superioridad moral del reo y su desprecio por el tribunal burgués, compuesto por títeres judiciarios, sigue muy presente en nuestro país. es casi imposible no haber reparado en las sesiones judiciales contra miembros de ETA, en las que los acusados se miran con regocijo, se saludan alegremente, ríen chistes o intercambian gestos de cuadrilla con los camaradas que han acudido a la sala. Obedecen a una imperiosa orden de sus superiores y están en sintonía con la imagen del revolucionario romántico. Luego, sin embargo, pasada la sesión de publicidad de empresa, esta alegría regresa a la sintomatología del odio y a la amargura física implacable. En este sentido, era inestimable la fotografía que se hicieron los terroristas liberados gracias al Tribunal Europeo tras el derrumbe de la doctrina Parot. Pocas veces se ha visto un grupo de gentes más marcado por la negra melancolía, el derrumbe del ánimo y la catástrofe psíquica. El odio, como ciertas drogas duras, produce euforia al principio, pero deja secuelas irreparables. Polis. Vamos a la última pausa musical. Antes de despedirnos de ustedes, escucharemos a la agrupación francesa de música electrónica M83 con el tema We on the Sky, desprendido del disco Surveys Equals Youth, lanzado en el 2008. Keep blowing. Estamos de regreso para despedirnos y desearles que pasen un excelente fin de semana acompañados de la programación de Radio Nicolaita. Así es, Italia, nos escuchamos el próximo sábado. Esto fue Radio Sofía, continúen en sintonía. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.